jugaré la ruleta como un magnate. Cada vez más cerca de mi magnum opus, soy el magma que quizás te mate. Los megatones de la bomba del zar, voy más allá que voy ayer, que nunca para de avanzar. No me apuro más, no paro, quiero dinero claro, pero no sería un Lujín, Mr. Rich. Voy con la astucia de Petrovich en esta city de Ojin, llena de brujas, morbo, chismo, reo y sueños burdos. Vagabundeo como Rodian Petersburgo, aburrido como celador sin radio, fuera de la zona de confort, como Fiodor en la casa de los muertos, metidos en un ciclo Ford, cerca del risco iterando desaciertos. El chorro como escape de la psique, la misma mierda sigue. Si el pobre no se endeuda no consigue, y los planes van de pique pa'l barranco. Luego las culebras le persiguen, van por Lucas pa' calmar los nervios. Ni ley ni Dios, solo su banco. Full of hell, ¿pa' dónde vas, Terriel? No hay luz en este túnel, la vida es un tropel. La culpa un estado mental, que si no controlas te carcome. Full of hell, ¿pa' dónde vas, Terriel? No hay luz en este túnel. Full of hell, full of hell. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón. Fuera él en el montón. Y vuelve a Palenque, sin perico ni pereque, atípico ente. Otro Walter White, pero no de Albuquerque. Doliente asesino, vecino vestido decente. Well, well, veo más conspiretes que en Roswell. Mi boca Kalashnikov mientras me rasco el Nikov las vas, wey. Quien no creía decía que hoy gana este. Se le cumplió el deseo, yo el reo. Ese que la prensa era roe. De vez en cuando ríe, maquinando en la rue. Definiciones que ni la RAE se cree volando cuando en verdad cae. Viejas usureras que controlan el ruido son antípodas de lo mío. Tocas aprender a especular más que un judío. No me jodas, no confío. Preso de pensar en prensarlo, el disco, y llevarme mi dote sin que me atraque el fisco. Artistas solo saben variar entre pato y patán. Un rapero es un pagano, un charlatán con ganas de letras y derrotar por países como milicos de la OTAN. En mi espalda camuflada colgando un hacha hecha de hacho, cambiará mi racha, me elevará el fango. Oh, me hará arrastrar un ataúd igual que a Django. En tanto como esta barba insultas la soberbia, cumplo el objetivo y las pago en Siberia. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón. Podría ser. Fuera él un gusano como Rodión. Como Rodión. En el compás podría ser Napoleón, yeah. Fuera él en el montón.